Hablo de lo que pasa acá en el patio de nuestro estudio y en la vereda, sino de lo que pasa en general en toda la Argentina, es que hoy recibimos a Paula Kaeser. Ella es integrante de la coordinadora Basta de Falsas Ilusiones y nos va a contar sobre una marchita que se está preparando para estos días. Ahora nos dice Paula, ¿para qué es la marcha? O mejor dicho, ¿contra qué? Buenas tardes, Paula. Juan Pablo Bertolini te saluda. Buenas tardes, ¿cómo va? Muy bien, Paula, gracias por darnos un ratito de tu día, de tu tarde, de tu siesta. No te imagino durmiendo mucho la siesta, siendo que sos docente, que tenés este laburo como profesora de nivel inicial y también laburás en la comisión de la redacción de Basta de Falsas Soluciones. Así que gracias por este ratito. Paula, ¿qué es lo que está pronto a ocurrir y cómo se encuentran quienes están laburando en la organización de esta marcha contra Bayer Monsanto? Bueno, por empezar les cuento que, bueno, yo de las que les puedo comunicar es en CABA, en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, que mañana 19 del 5, viernes, perdón, el viernes, no mañana, mañana jueves, perdón, el viernes 19 a las 5 de la tarde, a las 17 horas, en el obelisco, nos encontramos ahí para luego movilizarnos al Ministerio de Salud. Por supuesto que esto, digamos que esta marcha, digo, más allá de que se dé en Buenos Aires, la acción es una acción mundial contra el agronegocio, contra Monsanto en realidad originalmente, porque bueno, como sabemos, principalmente en nuestro país somos sumamente afectados por todo lo que se refiere al agronegocio y los agrotóxicos que afectan no solo a la tierra productiva, sino a nuestra salud, altamente a nuestra salud. Y entonces todos los años, desde hace mucho tiempo, se hace una marcha mundial contra Monsanto, a lo que, bueno, hoy Monsanto fue tomado por Bayer. Entonces ya las empresas, si bien Monsanto, eso fue tomada por Bayer, está Syngenta, Bioceres, son como las que nombramos habitualmente y las que vemos habitualmente en el agronegocio de nuestro país. Muy bien. La verdad es que también entendemos que más allá de las marcas, de los nombres, hay todo un paquete con el agronegocio entre las piernas que complejiza ya los problemas ya preexistentes en la Argentina y en los territorios latinoamericanos. Digo donde, porque somos territorio de producción de alimentos, Paula, y la verdad es que la llegada de los paquetes tecnológicos que trajeron a los agrotóxicos no hizo más que empeorarle la vida a quienes estaban mal y empezar a arruinársela a quienes pensaban que vivían en entornos saludables, naturales y cuidados. Sí, así tal como lo decís, lamentablemente nos vendieron, como todavía hoy nos siguen tratando de vender, digamos, como un paquete tecnológico diciendo que esto iba a traer, o sea, que nos iba a sacar de la pobreza y del hambre en nuestro país. Hace 30 años que tenemos agrotóxicos en nuestra producción, que pongámosle alimentos, para llamarlos de alguna manera, porque si están envenenados no son alimentos, y eso tenemos que empezar a entenderlo. O sea, está bueno empezar a registrar eso, que estamos comiendo comida que contiene venenos en sí mismo. ¿Por qué? Porque con eso es producida. Y lo cierto es que ni la pobreza bajó, sino que subió, ni tampoco tenemos menos hambre en el país, sino más. Y esto es porque, digamos, lo que sucedió es que el agronegocio se volcó hacia las grandes corporaciones. Además que, digamos, no es necesario el agrotóxico para cultivar, y eso es algo que se nos fue cambiando en nuestra mentalidad a tal punto que hoy se cree, digamos, en el inconsciente colectivo, ¿no?, de la mayoría, está como la creencia de que, ay, no, si, ¿qué hacemos si no podemos rociar tal o cual cosa? ¿Qué, cómo va a pasar? Y bueno, lo cierto es que, por el contrario, si dejáramos de utilizar agrotóxicos, recuperáramos el suelo, el estado del suelo, generaríamos tantas bondades, no solo para nuestro cuerpo, sino para el planeta, que todo sería ganancia. Pero estamos un poco no, completamente atados a la información que se nos brinda, que un poco nos engaña, ¿no? Y que nos dicen hay que hacer crecer la producción, y no, la producción de granos para alimentar animales, que encima ni siquiera la mayoría de los granos se van afuera, o sea, ni siquiera es para alimentación de animales de acá. Todo el sistema es como una bola de cuestiones, ¿no?, que nos lleva, lamentablemente, a estar en una sociedad cada vez más enferma, en el cuerpo y en la información que nos compone, porque estamos confundidos creyendo que si para llamar a lo que el sistema llama un fitosanitario, yo le digo agrotóxico, la confundida soy yo. Ahora, hoy justo, les comparto esta información, estuve en una charla en el Hospital Garrahan que se trataba de este tema, porque bueno, en esta semana, al ser esta fecha especial, se mueven muchas fechas con esta temática, muchas actividades en diferentes espacios, y Damián Berseñasi, que es el director de Salud Socioambiental de Rosario, si no conocen el instituto pueden buscarlo en redes, tiene muchísima información y cosas súper útiles para todo el país, no solo, o sea, no está reducido a Rosario para nada. En una de sus, mientras iba hablando, decía cuándo fue o cómo fue que creímos que no nos, o que podemos seguir afirmando que no nos afecta un componente de estos venenos, como puede ser el glufosinato o el glifosato, cuando sí les afecta a animales como las ratas, como las ranas, y no recuerdo qué otro animal tenían ahí digamos, en la foto de muestra, cuando compartimos con estas especies entre un 40 y 85, depende cuál fuera la especie que estaba ahí mostrada, de nuestra forma del cuerpo, ¿no?, de órganos o del funcionamiento. Si el funcionamiento de los cuerpos de esos animales se ven altamente afectados frente a un agrotóxico, ¿cómo creemos que no nos va a afectar a la salud a los humanos? ¿Cómo pensamos que si rocían eso al lado de las casas de la gente que está ahí o las mismas personas que lo rocían, no se van a ver enfermas, no se van a ver contaminadas el agua, el suelo, el aire, los animales? O sea, digo, es casi como que parece un chiste creer que no iba a pasar nada o que eso no tiene una consecuencia mala. Bueno, como lo dijiste, también ahí está funcionando la desinformación, la falta de información clara y fehacientemente corroborable, o la mentira directamente. Ahí también detectamos la responsabilidad del Estado, estamos hablando de salud, de alimentos, o como señalabas hoy, Paula, muchas veces hablamos, creemos que tenemos entre las manos alimentos y son meros comestibles, porque si le preguntáramos al microscopio, a un estudio científico o a una doctora, a un médico, nos recomendaría que no lo ingiriésemos. Esto se ha venido dando desde hace rato y también se produjo en la Argentina, si querés, una buena señal, porque hubo mucha participación social para trabajar y destrabar incluso la aprobación de la ley de etiquetado cortado frontal. Lo que tenemos, quizás vos tenés una reflexión sobre eso, lo que no tenemos todavía es un etiquetado que nos advierta de alimentos que son modificados genéticamente o que se consiguen con la pulverización de estos agrotóxicos. ¿Tenés una reflexión, Paula, sobre la cuestión esta? ¿Está relacionada? Sí, todo, o sea, todo lo que está en el tema de la nutrición de nuestros cuerpos está relacionado. La ley de etiquetado frontal, la verdad es que es un gran avance y un gran paso. Lo que pasa que de alguna manera, digamos, eso igual abre para mí un mundo buenísimo y rico de poder comprender justamente lo que decías, que estamos consumiendo comestibles, no alimentos. Eso es un montón. De todas maneras, así como decís, desde el lado de la salud del estatal, ¿no? Desde el Estado y desde la salud, y yo diría también desde la educación, superior, ¿no? Digo, en donde nos formamos para formar, falta esta otra parte, porque obviamente que el Estado no le interesa que suceda la visibilización real de las cuestiones que suceden con el uso que hacemos de nuestras producciones, es decir, el uso del suelo, el uso de agrotóxicos, el uso de todo eso para aprobado para consumo humano. Cuando también hoy en la charla decían como que me quedaron números concretos de cosas que yo las sé, pero por ahí no tengo el número registrado ahí en el momento, y digo, en la Argentina se usan hoy 112 venenos que están prohibidos en otras partes del mundo, en la mayoría del mundo. En la mayoría. Incluso hablamos de Europa, Estados Unidos, Canadá, grandes productores de alimentos, pero también grandes consumidores, importadores de alimentos, que son mercados que están vedados a las producciones agrícolas, ganaderas de la Argentina en muchos casos. Esto lo desgloso de esta manera, Paula, porque también es información que está ahí debajo de una superficie que muchos se están esforzando por mantener, pero hay que romperla para que nuestras audiencias lleguen a tener este conocimiento. Son cosas muy básicas, pero que ayudarían a que cobremos una conciencia social sobre la importancia o la gravedad de esto que viene pasando desde hace décadas ya, como nos señala Paula Kaiser, que además de docente es integrante de la colectiva Basta de Falsas Soluciones. El viernes 19, entonces, Paula, marcha mundial contra Monsanto, se van a estar congregando en el obelisco y marchan al Ministerio de Salud. ¿Cuáles otros podrían ser los objetos, o las direcciones a los que este tipo de marchas y este tipo de iniciativas tendrían que llegar? Como, digamos, ¿por qué vamos al Ministerio de Salud? ¿A qué otros lugares se podría ir, ¿A qué otros lugares del Estado, claro, fundamentalmente? No, sí, te voy a mandar que marches a una casa, a una oficina, ¿no?, de alguna empresa internacional, multinacional. Y lo que pasa es que a veces se ha hecho, digamos, siempre depende de la acción que se va a realizar, ¿no?, a qué lugares, a veces ir a las oficinas y visibilizar los conflictos tiene mayor repercusión mediática y entonces sirve más, así que no es una mala idea, no siempre es la mejor estrategia y creemos que en este caso, digamos, la estrategia, el Ministerio de Salud es un ministerio que no suele recibir, digamos, marchas o protestas desde el lado del ambientalismo, ¿no? Entonces creemos que es un buen lugar en donde ir a confluir esta vez, pero en realidad tranquilamente se podría ir también al Ministerio de Producción, al Ministerio de Ambiente, porque todo está íntimamente relacionado. Desde lo ambiental hay un vacío enorme frente a todas estas cuestiones que se dan en los territorios. Además empiezan a pasar otras cosas como falta de agua. No solo es el envenenamiento, sino que, después se le suman todas las problemáticas que trae el tener grandes corporaciones trabajando en nuestros campos con un crecimiento inescrupuloso sin que nadie controle nada, porque se dan todas esas cuestiones juntas. Muy bien, ahí está otra vez marcando Paula Kaeser de la coordinadora Basta de Falsas Soluciones, la responsabilidad del Estado en distintos niveles, y claro, ahí está el mensaje entonces para la sociedad, para que nos pleguemos por lo menos a reflexionar, a empezar a enterarnos en profundidad de la problemática, porque ahí va la vida también de nuestras familias, la salud y el bienestar de toda la sociedad. Paula, te estamos muy agradecidos por este rato y esperamos que va a ser un exitazo esta marcha hacia el Ministerio de Salud, que arranca a concentrar a las 5 de la tarde este viernes. Desde ya, muchísimas, muchas gracias, Paula. Gracias a ustedes por el espacio, por escuchar y por la libertad de expresión. Bueno, que tengan exitosa jornada. Estamos en contacto. Gracias. Gracias. Paula Kaeser, entonces, la docente integrante de BFS, Basta de Falsas Soluciones, charlando un ratito en la siesta que no fue, porque se viene el viernes una nueva marcha mundial contra Monsanto.